escuchar los piropos que le obsequian al pasar, el cabizbaja y pensativa por el fracaso de su amor. Le prometieron con floreo su cariño y ya sin par, fueron palabras sin cumplimientos que destrozaron su corazón. Y va camino we'll be right back.